En tiempos de crisis, defienda sus derechos. Actúa Abogados, sus abogados de confianza en Madrid. Teléfono 91-354-5102. Contamos con un cualificado equipo de especialistas en herencias, accidentes de tráfico, divorcios y en cualquier asunto en el que usted necesite ayuda o asesoramiento legal. www.actuaabogados.com. Teléfono 91-354-5102. Primera consulta gratuita. Actúa Abogados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Son 7 minutos por encima de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y damos comienzo a la primera edición de este miércoles 28 de marzo del año 2012, víspera de esa huelga general y a dos días de que conozcamos los presupuestos generales del gobierno. Iba a decir prorrogados, pero mejor sería decir parcheados con los del gobierno anterior. Ya sabes que nos cogió el cambio de gobierno entre un año y otro, y hasta pues tres meses después no podemos tener presupuestos. Echándole una ojeada, aunque luego entraremos en detalle a lo que está haciendo el IBEX 35, pues empieza prácticamente plano, 0,04%. En los futuros pues estaba subiendo cerca del 1%, pero ha empezado a flojear y está ahora mismo, pues fíjate, por encima de los 8.100 puntos, pero tampoco sin lanzar muchos cohetes, 0,04% al alza, aunque a lo largo de esta primera hora iremos conociendo el resto de los vaivenes de tanto el IBEX 35 como el resto de las bolsas europeas. Y comenzamos saludando el equipo que hace posible este programa. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hasta ahora también saludamos a la amiga analista que nos va a acompañar durante estos próximos minutos para intentar darnos las claves o interpretar los enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Nosotras que Ana Rafels, de Ana Rafels Inversiones EAFI. Ana, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida y, por supuesto, ahí estas horas, los buenos días. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros otro miércoles más. Pues, ¿qué te parece en las últimas sesiones del IBEX? Daba la impresión ayer al comienzo que íbamos a apuntarnos al rebote, pero lo que iba a ser un rebote pues fue una hecatombe prácticamente, no solamente en el IBEX, sino en el resto de Europa, que es lo que le ocurre al IBEX, porque aquí no puedo decir, no, es que la economía española está un poco floja y tal, sí, pero en Europa pues también hay de todo, y también pues bajaron bastante, que es lo que está ocurriendo en el IBEX, porque me están preguntando mucho y digo, pues nada, yo esto lo consulto a los analistas, que son los que saben, y ellos pues que vayan respondiendo. ¿Qué interpretación podrías hacer así a nivel general de lo que está ocurriendo en la bolsa española? Pues en la bolsa española lo que tenemos es que, pese de las caídas que hemos tenido en las últimas jornadas, seguimos sin contar con la confianza de los compradores, seguimos sin convencer a los inversores internacionales, y por tanto pues pese los recortes que hemos visto en las últimas semanas y meses, pues vemos mayor debilidad, vemos mayores caídas y vemos cómo se están testeando continuamente los soportes a considerar, que es la zona de los 8.120. En la medida que nos mantengamos por estos niveles para cierres, no se estaría activando ninguna señal bajista importante, estaríamos comprometiendo esos niveles de soporte, que serían la banda inferior de un importante lateral que tenemos, o una zona de consolidación que tenemos en el medio plazo. La parte superior, la zona de los 8.900, con lo cual mucho cuidado si se rompe en esta zona de 8.120, porque sí que creo que las ventas se podrían acelerar, podrían ser peores aún de las que hemos visto, y podían ir a llevarnos a testear niveles de 7.600-7.500 para el selectivo español. Perfecto, pues vamos a tomar las referencias que habitualmente cogemos para posicionarnos en la sesión, y empezamos con la prima de riesgo. Ha subido ligeramente en las últimas horas y abrimos en 348 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro se ha revalorizado ligeramente con respecto al dólar, estamos ahora en 1,335, y el petróleo Brent está en 124.800. No hemos alcanzado los 125, al menos en las últimas horas, que hemos bajado un 0,5%. 58%, pero estamos ahí. Y el oro, que sigue con flojera, podríamos usar ese término, al enfrentarse a los $1,700 la onza, le sigue costando un mundo. Parece ser que tiene ahí una barrera vertical que no le permite seguir avanzando por encima de los 1,700, y ahora mismo está en 1,694, y está pues ahí titubeante, a ver si la traspase o sigue por debajo de esos 1,700 puntos. En cuanto a la agenda, tenemos agendas muy interesantes, y una de las preguntas que estamos haciendo a los analistas, y que le trasladaré a la amiga Ana Rafael, se va a producir pues hoy o mañana, o incluso el viernes, en estos últimos días, pues conoceremos el informe de empleo. Ya van saliendo en otros países, y hoy, por ejemplo, que es miércoles, vamos a conocer el Producto Interior Bruto de Francia, la confianza empresarial en Italia, el Producto Interior Bruto del Reino Unido y la balanza por cuenta corriente también del Reino Unido. Mañana conoceremos el índice de precios al consumo, el informe de empleo en Alemania, la confianza empresarial y la confianza del empresarial del consumidor en la Unión Europea. Confianza del consumidor en el Reino Unido para el viernes, el índice de precios al consumo en Japón y el informe de empleo también en Japón. El índice de producción industrial también en Japón, que conoceremos, y también pues el dato ese del informe de la EPA para el primer trimestre de este año. Y voy a trasladarte las tres cuestiones que estoy planteando a todos los analistas que pasan desde el lunes, Ana. Lo primero, las tres citas que vamos a tener en esta semana, una semana clave. Parece ser que todo iba más o menos bien, tampoco mucho, pero bueno, que no era muy grave, pero bueno, vamos conociendo una serie de datos que esto pues parece ser que empiezan a pintar bastos, como suele decirse. Y los tres temas serían la huelga general de mañana, si va a tener incidencia en el entorno económico, también los presupuestos generales del Estado y el informe de la EPA, que estiman, según algunos analistas, según algunas filtraciones que hemos conocido a través de diarios económicos, que va a superar pues cerca de los 250.000 empleos o menos, o acercándose a los 300.000. Es la suma de todos los seres que hemos vivido en este primer trimestre. Recordemos que son datos EPA del primer trimestre y son diferentes a los que habitualmente, los cada dos del mes siguiente, conocemos de los datos de el INEM, que son formas de contar diferentes. Sobre estos tres datos que vamos a conocer o vamos a vivir durante esta semana, la huelga general, los presupuestos del Estado del viernes y el informe EPA, ¿crees que va a incidir positiva o negativamente, o va a ser pues como muchas ocasiones ocurre, que se van a quedar pues prácticamente pues ahí y va a ser simplemente pues un mero dato? Ana, ¿qué nos puedes comentar sobre estos tres parámetros que conoceremos en las próximas horas? Pues yo creo que de los tres el que más influencia va a tener va a ser los presupuestos del Estado. Tenemos a Europa mirándonos muy muy de cerca, esperando que esos presupuestos del Estado permitan no solo que este año se cumpla con los objetivos de déficit acordado de 5,3 sobre PIB, sino que además en el ejercicio 2014, se consiga alcanzar ese 3% sobre PIB. Si no convencemos, y teniendo la estricta vigilancia que tenemos desde Europa, pues entiendo que sí que no se nos va a castigar en los mercados, tanto por la prima de riesgo como por esos en la renta variable. Y por tanto, pues debemos estar muy muy pendientes de la evolución y de la interpretación que hagan los políticos europeos sobre esos presupuestos que tenemos aquí en España. Los otros dos aspectos, pues obviamente yo creo que el paro va a ser demoledor, creo que lo va a seguir siendo en los próximos meses, y creo que sí que también va a lastrar bastante, no sé si de forma directa y de forma transparente rápidamente en los mercados, pero desde luego para la población española va a ser totalmente devastador, porque la reforma laboral que se ha hecho, lo que alimenta en el más corto plazo es pues eso, esa destrucción de empleo, a que sea de una forma pues que hasta ahora era mucho más caro el despedir a las personas, y ahora pues alegando que ha caído de una forma significativa las ventas, pues se puede despedir a más personal, ¿no? Yo creo que o rebajarles el sueldo o cambiar sus condiciones económicas y demás. Entonces yo creo que los próximos meses van a ser bastante malos para el mercado laboral, y creo también que también va a venir un toque desde Europa diciendo que se resuelvan estos problemas, porque ya nos han avisado en otras ocasiones que tenemos que hacer algo con nuestro mercado laboral, con estas elevadas tasas de paro. Y creo que en esta ocasión también nos van a decir algo. Y el tercer punto, y menos relevante para los mercados, pero muy significativo para, pues para el devenir de, bueno, muy significativo, no lo sé el impacto que vaya a tener, pero creo que va a ser más presión política que no reacción en los mercados. Y durante todo el día de ayer me ha llamado la atención un dato que yo recuerdo haberlo dado pues en uno de los recorridos que hacemos por los titulares de la prensa económica, pero mirando los medios generalistas, algunos medios económicos, simplemente pues hay un recuadrito allí, medio escondido, pero me parece un dato bastante relevante, que es que oficialmente España ha entrado en recesión, que además no es un sentimiento esto de, bueno, estamos en recesión, porque claro, como hay menos, no, es un dato que se puede cuantificar, y es cuando un país tiene dos trimestres consecutivos de recesión, de bajada del Producto Interior Bruto, pues ya se considera que estamos en recesión, y entonces oficialmente el gobernador del Banco de España lo certificó, y es un dato que ha pasado bastante desapercibido en los medios. ¿Será que es un dato menor, un dato, pues no sé, como un pequeño, una pequeña chinita en el zapato, o que no es tan importante como yo lo considero? Pero me da la impresión de que es un dato bastante potente, ¿no, Ana? Sí, es un dato que viene a corroborar pues lo que se esperaba de la economía española. Yo sí que lo esperaba, y yo creo que estaba prácticamente descontado por los mercados. Que se le haya dado más importancia o no en la prensa económica, pues yo considero que este tipo de datos hay que darlos a conocer. Yo creo que la población española merece conocer cómo está su economía, pero vaya, desde el punto de vista de los mercados y la incidencia que haya podido tener, yo creo que ya estaba descontada, que ya se da por hecho que vamos a entrar en recesión. De hecho, también se espera que incluso Europa pueda entrar en una suave recesión, y yo creo que la importancia radica en tomar medidas para intentar salir lo más rápido posible de esa recesión, porque se puede profundizar a tenor de los datos de empleo, a tenor de la actividad en estos momentos en la economía española. Yo creo que podemos pasarlo francamente mal si no se siguen haciendo los deberes, si no se siguen tomando medidas que finalmente nos permitan seguir adelante. Perfecto, pues vamos ya con los titulares de la prensa económica, y entramos, por ejemplo, con el economista.es. El IBEX y los alcistas intentan reaccionar. Esto supongo que lo escribieron cuando los futuros estaban por encima del 0,90, pues ahora mismo estamos en 0,48 en negativo. Prácticamente todos los índices están ahora mismo en rojo. El índice belga 0,55, abajo. El DAX alemán pierde un 0,24, el CAC 40 un 0,25, el FTSE londinense un 0,21, el PSI portugués sube ligeramente un 0,16, el Eurostock pierde un 0,17 y el índice, el FTSE milanés un 0,72% también en negativo. Así pues, este titular habría que cambiarlo: el IBEX y los alcistas pues intentan reaccionar, coma, a pesar de que las cosas no vienen pues todo lo bien que les gustaría. El gobierno baraja elevar el IVA reducido a productos básicos. Ya creo que han rechazado subir el IVA normal. Otra provincia argentina retira la licencia de explotación a YPF, 20.000 empleos en peligro. Sobre las dos huelgas, que los dos meses de huelga que tienen planteado los pilotos de Iberia, los mejores valores de Estados Unidos por dividendo, según los expertos de Wall Street, en este caso Richard Mayo, que es uno de esos inversores, dice que en Estados Unidos pues es la hora de posicionarse. Zoido pide ahora ayuda a la Caixa, Hacienda adelantará los presupuestos generales del Estado a los sindicatos de los funcionarios, y 16 bancos sufren pérdidas en el peor trimestre del sector. La Unión Europea y el Gobierno niegan que España necesite el fondo de rescate. Sobre este particular no se ponen de acuerdo, porque mientras la Unión Europea dice que el sistema bancario español está pues bastante mal, en España dicen que bueno, que no es para tanto, esos tiras ya aflojas, pero da la impresión de que la luz de alarma, no sé si se habrá encendido, pero debe estar ya a punto de encenderse. Y hablando de luz, fíjate que bien enlaza una noticia con otra. Soria anuncia que subirá la luz entre un 5 y un 7% en abril. Me ha venido al pelo esta noticia detrás de la de las alarmas. Francia, el Producto Interior Bruto creció un 0,2% en el cuarto trimestre. Las empresas que contratan, símbolo de un cambio social. y hay un reportaje muy interesante que nos explica pues qué tipo de empresas y de qué sectores contratan y las que no contratan. Esto es por sectores, por volumen de contratación y también por volumen de actividad. Rajoy eleva el recorte anunciado para los ministerios hasta el 15%, en principio era un 12,5% inicial, pero por lo visto pues se han dado cuenta de que hay que hacer más recortes y le han metido un 2,5% más de tijera. Schiller, no volveremos a ver una recuperación en la vivienda. Extraterrestre, ¿eran los cines la mejor forma de estrenar? Hablan de Box Office, que estrenan películas y bueno, hay pues una serie de datos sobre el cine y sobre las películas que se estrenan, que bueno, también va por barrios. Hay algunas películas que funcionan relativamente bien, españolas o no españolas, y otras que prácticamente pasan desapercibidas. Y por cierto, mañana, si te gusta el cine, estás de enhorabuena, porque en la TDT se inaugura el canal Paramount. Esto te lo digo, no aparece en los titulares, pero te lo digo porque ha salido por ahí en las noticias, y mañana es el estreno oficial y un estreno espectacular con El Padrino. No sé cómo se lo montarán con el tema de cortes, pero va a estar en abierto en la TDT, pues lo buscas, lo resintonizas y lo vas a tener ahí. Yo he visto algunas promos y da la impresión que el catálogo, da la impresión, no, por el catálogo de películas que tiene la Paramount, pues vas a tener ahí cine hasta cansarte. Vamos ya con 5 días, el Estado auxilia a la Seguridad Social para pagar las pensiones, el cambio que trajo la huelga, todos esos cambios, las modificaciones que han tenido lugar desde la primera huelga general hasta la última que está convocada y va a tener lugar mañana. El IBEX abre a la baja y marca nuevos mínimos del año. Orange reta a Movistar y Vodafone al mantener las subvenciones en el móvil. Ya sabes que Orange ha sido la única compañía de estas grandes que se ha desmarcado de esa nueva política de no subvencionar los terminales, que sí que a la que sí que se han acogido Movistar y Vodafone. Nova Caixa Galicia convocará un concurso por el 40% del capital y la Unión Europea urge a Rajoy a rematar ya el ajuste del sector financiero. Más noticias: CaixaBank planea que el 80% del ahorro de coste repercuta en Cívica, y Rajoy alerta de que el ajuste presupuestario será incluso mayor de lo previsto. Y en 5 días, que creo que es el único medio económico en el que lo he visto, Ordóñez lo hace oficial: España ha entrado en recesión, nueva caída del Producto Interior Bruto en el primer trimestre y más destrucción de empleo, tal como nos comentaba también la amiga Ana Rafael. Hemos entrado en El Economista, también hemos hablado de 5 días, pues nos queda exactamente el diario de económico de Unidad Editorial, que es Expansión. Vamos a ver qué nos propone Expansión en sus titulares. Lógicamente, el descenso del IBEX. Las bolsas europeas repiten las dudas con España en el punto de mira. Los expertos avisan que el ajuste de España tendrá que ser superior a lo previsto. CaixaBank, Cívica, ¿quién debe asumir el peso del ahorro de costes? La ofensiva argentina contra YPF sigue con otra retirada de licencia. España pierde en el sudoku europeo. Peligra su puesto en el Banco Central Europeo. Y Apple inicia su larga marcha en China. España desplaza a Francia en la minería de África y los hoteleros piden un guiño al turismo en los presupuestos de 2012. La franquicia recupera el pulso gracias a las cadenas de comida y Almunia espera un trabajo fijo. Esperar un trabajo fijo es bonito, pero ya no es realizable. La subida de la luz del ministro Soria y Air Berlin, que justifica el alza de billetes porque las aerolíneas no son ONGs. Un montón de noticias, y supongo que te habrá llamado también la atención diarios económicos y que solamente uno de ellos pues traiga el dato de la recesión, que además es un dato oficial, no es un sentimiento y no es algo que se diga. Ya lo has comentado antes, pero me parece que es un dato demoledor. Mientras Francia también lo recogíamos, que el último trimestre de 2011 tuvo superávit en el Producto Interior, tuvo un ascenso del Producto Interior Bruto. España pues llevamos dos bastante de capa caída, ¿no, Ana? Sí, bueno, se nota bastante lo que es la diferencia entre el núcleo fuerte europeo y lo que es la periferia, ¿no? En las economías periféricas, o las que las han denominado así, pues seguimos sufriendo por esos ajustes tan intensos que tenemos que acometer. Pero bueno, caso francés, yo creo que también va a tener que sufrir bastante, y más, yo espero bastante incertidumbre en el caso de Francia debido a las a las elecciones próximas que tiene y sabiendo que el posible ganador o no tan alejado el ganador de esas elecciones está en contra de todos esos recortes que ya se han acordado y podría sufrir un importante revuelo en los mercados. Desde luego yo no voy a perder de vista el mercado francés. Perfecto, pues vamos ya con lo que hicieron las bolsas americanas y también la japonesa, que ha cerrado hace un par de horas con un descenso del 0,71% en Japón. En Tokio el Nikkei pero sigue superando los 10.000 puntos, 10.182 abrirá mañana. El Nasdaq Composite, que bajó un 0,07% pero sigue superando los 3.120 puntos. El S&P 500, que también bajó un 0,28%, pero sigue fuerte, 1.412. El Nasdaq 100, 2.782, casi nada, y sigue subiendo, 0,15%. Y el Dow Jones, que también fue el que más se perdió, 0,33% a la baja, y está en 3.197 puntos. Las bolsas americanas, Ana, estoy observando que van como una moto, y cuando tienen que hacer una corrección, la hacen, no se preocupan mucho, pero luego siguen avanzando, porque claro, la subida en vertical es casi imposible en bolsas, pero el comportamiento que están teniendo, a pesar de todo lo que estamos viendo en Europa, es como decía ayer con el amigo Sergi, que es para coger un cuadro, imprimirte cualquier gráfico del Dow Jones, del S&P 500, enmarcarlo y ponértelo en la pared como un cuadro, ¿no? Pues sí, la verdad es que, como bien dices, las recogidas de beneficios son prácticamente inexistentes. Rápidamente vuelven a entrar nuevos compradores, se impulsan los avances, se recupera todo lo que habíamos corregido en 2-3 jornadas, que era prácticamente nada, en una sola jornada, y la verdad es que están imparables. No obstante, yo la estrategia que mantengo en los mercados americanos, en los que aún estamos alcistas, es ajustar cada vez más esos niveles de stop, y desde luego si se me ejecutan esos niveles de stop, pues no estaré en absoluto preocupada, porque creo que una recogida de beneficios más intensa tendrá lugar y debemos estar preparados con niveles de stop y no pensar que esto puede llegar al infinito simplemente recogiendo beneficios un par de días y reanudando los avances. No obstante, pues siempre tenemos al señor Bernanke ayudando y animando a los mercados, diciendo que bueno, que si las cosas no van bien económicamente, ellos van a volver a echar la mano en los mercados, van a volver a soltar un montón de liquidez y van a seguir apoyando a las bolsas para que no caigan. Yo la verdad es que si fuese el señor Bernanke me iría planteando qué efectos han tenido sobre la economía esos estímulos y qué efectos han tenido sobre los mercados, porque yo creo que es muy evidente que ha servido para salvar a las bolsas, pero en absoluto para mantener o para alcanzar una economía que sea capaz de ser fuerte por sí misma y de seguir creciendo y evolucionando por sí misma. Con lo cual yo sé que estaría aún presente en mercados americanos, pero sí sería cada día más exigente con esos niveles de stop de beneficios. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que las consultas puedes realizarlas a través de tres vías muy sencillitas. La primera es un contestador automático que te encontrarás si marcas el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda vía a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías nos van llegando las consultas, nosotros las recolectamos y se las trasladamos a los amigos analistas en este caso. Y este miércoles 28 de marzo tenemos a la amiga Ana Rafels de anarafels.com, inversiones EAFI. Ana, empezamos ya con la primera, si te parece, y nos la hace el amigo Francisco. Una empresa que no la preguntan con mucha asiduidad, pero que da la impresión de que empiezan a interesarse. Nos pregunta Francisco, un tocayo. Quiero invertir por primera vez y no sé si es buena opción entrar en el S&P con el valor Coca-Cola CEO Company para el medio plazo. ¿Qué es lo que le puedes aconsejar al amigo Francisco? Y también coméntanos un poco el sector al que te pertenece, que me da la impresión de que está funcionando relativamente bien, ¿no, Ana? Sí, la verdad es que está funcionando muy bien. En el caso concreto de Coca-Cola lo tenemos cotizando en máximos de máximos. Parece que no haya existido crisis para este título. Está cotizando muy, muy por encima de los máximos que se dejaban en el ejercicio 2007-2008. Y de hecho está cotizando en máximos históricos. Entrar en este título, Pues sí, pero si estamos dispuestos a ajustar esos niveles de stock que decía antes, sabemos que estamos entrando en un mercado que cotiza en máximos, en un mercado en el que esperamos algún tipo de recogida de beneficios, y yo normalmente en esta tesitura de mercados lo que intento es entrar más bien en índices que me van a permitir una operativa bastante ágil y bastante rápida y en el que los análisis son más fiables. No obstante, el caso concreto de Coca-Cola, que ha superado en la jornada de ayer, superaba y consolidaba por encima de los máximos recientes, tampoco descartaría tomar algún tipo de posición, siempre y cuando sea capaz de ejecutar, en caso de que se gire a la baja el título, un stop de pérdidas en niveles de 71,12, si quiere ser un poquitín más permisivo, 70,70. Más allá de estos niveles yo no estaría dentro del título, porque podemos ver alguna recogida de beneficios más incómoda que nos puede hacer entrar en bastantes pérdidas. No hace falta que lo busques, que lo mires y tal, pero ¿tienes conocimiento de que el consumo en Estados Unidos está empezando a funcionar a niveles de antes de la crisis o empieza a despegar, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España? Está empezando a despegar. Hay signos que avisan de que podría estar recuperándose, pero yo lo que veo en los gráficos y lo que veo en los datos es que ese consumo está lejos de alcanzar cotas de 2007-2008 y que las mejoras que tienen lugar en el consumo son puntuales y en ningún caso son sostenibles en el medio y largo plazo. Con lo cual, la economía estadounidense sí que ha mejorado, sí que ha conseguido hacer un suelo y mostrar una mejora, pero no vemos una mejora sostenible y lo suficientemente importante como para que ahora, cuando se terminen los estímulos en junio, sea capaz de esa economía tirar por sí misma. Ese es el problema que le vemos a la economía estadounidense, que pese los datos desde que arrancaba el ejercicio son positivos, no son lo suficientemente positivos para que nos podamos fiar de ellos. Perfecto, pues seguimos con más consultas. Nos pregunta la amiga Ada, una habitual consultante aquí en Economía y Finanzas, dice: me gustaría saber si el hecho de que hayamos entrado oficialmente en recesión puede influir negativamente en el IBEX. ¿Qué le puedes responder a la amiga Ada, que está preocupada con este dato, que además lo ha leído, es una de las pocas que lo ha leído? Bueno, pues como comentaba antes, yo creo que es un dato que está descontado por los mercados. Se esperaba que la economía española entrara en recesión. De hecho, como antes también hacía referencia, también incluso se espera que Europa entre en una suave recesión. Con lo cual, yo creo que los mercados lo tienen totalmente asumido y lo que se deben hacer son los deberes para que las cosas no vayan a peor. Pues bueno, pues espero que lo tenga en cuenta la amiga Ada. Nos pregunta Silvia: estoy en Amazon desde diciembre y empiezo a pensar que sería un buen momento para salir. ¿Me lo recomiendan? ¿Qué le puedo responder a la amiga Silvia sobre este valor de Wall Street, de Amazon? Pues yo de momento no me saldría. Es cierto que en los últimos meses y desde que arrancaba el ejercicio no ha tenido muy buen comportamiento, pero en las últimas jornadas la verdad es que ha repuntado de forma importante, ha vuelto a superar la media de 200 sesiones y yo, en la medida que se mantenga por encima de la misma, creo que puede tener mayor potencial alcista y que pueda ir a atacar resistencias superiores. El nivel de soporte para el medio plazo es los 193,59 dólares. Si queremos ser más agresivos con el título, pues condicionaríamos a esa media de 200 sesiones, que al cierre de ayer estaba en los 200 dólares con 75, ligeramente por debajo. Podríamos poner el stop y dejar correr beneficios en el título, que yo creo que si no tiene ningún susto por parte de Wall Street, podría ir a atacar resistencias de 220 dólares, inclusive la zona de máximos que dejaba en el ejercicio 2011 en los 247. Y con este tipo de títulos, con colocar adecuadamente los stops, se puede estar más o menos dentro y tranquilos, ¿no? Bueno, tranquilos, pero siempre teniendo la vista en el S&P 500, que, como decíamos, está cotizando en máximos y sí que esperamos algún tipo de recogida de beneficios. Mm-hmm. Si encima tenemos un título que se nos gira a la baja y que pierde esa media 200 sesiones que antes hacíamos referencia, pues desde luego no debemos mantener estos títulos en cartera. Por tanto, sí, con lo que tú me dices, que manteniendo esos niveles de stop y siendo muy estrictos con ellos, sí que podemos estar tranquilos. Perfecto, pues vamos con más preguntas, y esta es una pregunta que de vez en cuando nos la hacen los amigos oyentes. Y en este caso nos la pregunta Arturo, dice, tal como están las cosas en el IBEX, ¿es una buena operativa entrar en cortos en los bancos? No sé qué le puedes responder, porque claro, los bancos, hay bancos que nos dan una de cal y una de arena, otros que prácticamente todos cal, y otros que, bueno, la arena prácticamente no la vemos últimamente, pero bueno, ¿qué le puede responder al amigo Arturo, entrar en cortos en la banca española ahora mismo? Pues banca española, yo me centraría en los dos grandes, que es los que podemos seguir de una forma mejor y sin tantos sustos y tanta volatilidad como están presentando pues la banca mediana y pequeña. Para abrir posiciones cortas, yo esperaría que el BBV perdiese la zona de los 6 euros por debajo, con un stop en la zona de los 6,10. Por debajo tiene potenciales bajistas hacia niveles de 5,80, 5.35, inclusive la zona de mínimos que se dejaba en septiembre del pasado ejercicio, en la zona de los 4.87, con lo cual yo sé que es una estrategia que podría seguir, desde luego. Y en el caso de Santander, pues también podríamos iniciar posiciones cortas con esa pérdida de los 5,90, 5,80 y... bueno, 5,90 no, 5,80, con un stop en la zona de 6,05 y con potenciales bajistas hacia niveles de 5,50 e inclusive la zona de 4,90. Yo sé que son títulos que pienso que pueden acelerarse a la baja si finalmente el selectivo español pierde esa zona de 8.120, y de hecho creo que van a ser los que van a encabezar las caídas si finalmente esos soportes no resisten y vemos una continuidad bajista. Si lo que queremos es también ponderar el mercado europeo, tenemos ETFs que replican el movimiento bajista del sectorial bancario europeo, que ahora mismo también se está apoyando en zona de soportes, y desde luego, pues si rompe niveles ligeramente por debajo de los que ahora está cotizando, también podría acelerar las pérdidas y también podríamos ver correcciones bastante intensas. Ayer supongo que estarías atenta a lo que estaba ocurriendo con CaixaBank y Banca Cívica, que también nos preguntaban, y bueno, te traslado también la pregunta, si merecía la pena, bueno, no nos lo preguntaban, eso lo pregunté yo, si merecía la pena entrar en el fragor de la batalla con estas fusiones, adquisiciones, donde los títulos van moviéndose arriba y abajo, y bueno, es como entrar en, bueno, eso, en el fragor de la batalla, con pérdidas de Banca Cívica de casi el 12%, y al principio pues también CaixaBank subía, aunque al final pues se dio la vuelta, pero bueno, supongo que lo estuviste viviendo, y si crees que es recomendable entrar en estos momentos así de cruciales de las batallas, de las fusiones, adquisiciones y todo esto. Pues yo, desde luego, si me tengo que hacer rica por los movimientos corporativos, creo que nunca me lo voy a hacer. Prefiero ir a movimientos más tranquilos de los mercados. Yo creo que los mercados, cuando se ponen a corregir o cuando tienen movimientos tensos, ya aportan bastante volatilidad como para irme pues en eso, en un movimiento corporativo que no controlamos absolutamente nada y que podemos ver pues movimientos como los de ayer, ¿no?, de CaixaBank, que como bien decías, a principio subía un montón, pero luego al final concluyó la jornada con importantes cesiones. Yo me quedaría al margen, prefiero irme a títulos que no tengan pareja esa incertidumbre de movimientos corporativos y ver cómo mueven estos títulos pues desde fuera, no sufriendo mis carnes. Pues vamos con la pregunta que nos hace Pepe. Dice, voy a seguir sus consejos y voy a invertir en Wall Street. Supongo que serán los consejos que les dan prácticamente todos los analistas, que aquí pues hay unanimidad. Y voy a invertir en Wall Street, nos dice Pepe. Dice, ¿me podrían recomendar dos valores buenos para entrar hoy o mañana? ¿Qué le puedes contestar al amigo Pepe, que sigue nuestros consejos y además pues supongo que hace bien, ¿no? Esperemos que sí. Pues mira, por ejemplo, uno de los títulos que hace un momento estábamos viendo, que era Amazon, yo creo que lo puede hacer bastante bien en la medida que esos niveles de la media de 200 sesiones se mantengan. No obstante, yo sí que me preferiría que, ya que entramos en un mercado que está cotizando en máximos, preferiría irme al propio índice. bien con un ETF del Dow, bien con un ETF del S&P, ser exigente con la posición y actuar en consecuencia. Yo creo que va a ser bastante más efectivo e incluso quizás me esperaría a tomar esa posición a que finalmente consiga el DAO romper la zona de máximos recientes en los 13.290, 13.300, confirmando que sí que tienen fuerzas suficientes para dar continuidad a los avances, y lo que hemos visto en las últimas jornadas no es una lateralidad en forma de techo para luego corregir un poquito más, porque si no estaría comprando prácticamente en niveles de máximos. Ahí está, pues vamos con otra consulta, en este caso es Ángel, dice: estoy comprado en Yastel desde hace tiempo, pero la marcha del IBEX empieza a preocuparme. ¿Sería recomendable mantener este título o empiezo a pensar en otras apuestas? ¿Qué le puedo decir a Ángel? Porque supongo que se lo preguntará mucha gente que esté metido en valores. En el caso de Yastel no es que esté dentro del IBEX, pero bueno, está relacionado, está en el mercado continuo, pero bueno, pues hay títulos. Esto no nos lo pregunta hoy, es una acotación que hago yo. Quiero recordar Viscofan, Inditex, el propio Yastel, que están como en un índice que no les corresponde. Yo la semana pasada decía que si hubiera mercado de fichajes entre los valores y los índices, pues seguramente le hubieran dado el toque a Yastel, a Viscofan, a Inditex en el SP500 o en el Dow o incluso en el DAX alemán, porque se están comportando como si vivieran en otro mundo, ¿no? Ana, ¿qué le puede decir al amigo Ángel? ¿Se deshace de posición en Yastel o puede estar tranquilito manteniendo la operativa? Para nada. Cuando tenemos un título que lo hace bien, mantenemos la posición en cartera y nunca anticipamos que ese título se vaya a girar porque se esté girando el IBEX. De hecho, como comentabas, pues no pertenece al IBEX y no tiene por qué seguir esa estela, e incluso dentro del índice siempre tenemos a títulos que van en contraposición. No suelen ser los más habituales, pero sí que tenemos a títulos que han demostrado que tienen un carácter defensivo importante y que incluso cuando vienen los recortes son capaces de consolidar por encima de soportes. En el caso de Yastel, yo mantendría posiciones sin ningún tipo de problema en la medida que me mantuviese niveles de 4,60. Yo creo que toda consolidación que nos lleve hacia esos niveles es incluso positiva. Sería que está consolidando los últimos avances que han tenido lugar y pensaría que el título va a seguir marcando nuevos máximos. Si se nos pierden estos niveles, pues si no quiero cerrar toda la posición porque ya vengo desde niveles bastante más inferiores, sí que cerraría una buena parte, como dos terceras partes de la posición cuanto menos, y si no, pues el 100%, desde luego. Perfecto, pues 44 minutos sobre las 9 de la mañana ya en la Península y Baleares, y aquí en Canarias una hora menos, 44 minutos sobre las 8, y hacemos un repaso a lo que están haciendo los índices que están ahora mismo abiertos. El IBEX se ha dado la vuelta, fíjate qué bien, 0,19% al alza, pero el resto está todo en rojo. El índice belga pierde un 0,53%, el DAX alemán un 0,35%, el CAC 40 un 0,63%, el FTSE londinense un 0,42%, el PSI portugués un 0,27%, el Eurostock 50 que pierde de un 0,48, el ECO 10 un 0,63 y el FTSE MIB de Milán un 0,17%. Recordemos que ayer el Dow Jones bajó un 0,33%, el Nasdaq 100 subió un 0,15, el S&P 500 un 0,28 también en negativo y el Nasdaq Composite un 0,07 también en descenso, y hace un par de horas 0,71% en negativo es el cierre del índice japonés, el Nikkei. Y una pregunta que te quería hacer, lo que está ocurriendo en la bolsa europea, ya nos olvidamos de la americana porque juegan como en otra liga y nosotros estaríamos como en segunda división y yo estaría en Champions o algo así. Entonces, en la bolsa europea, ¿qué estás observando? Porque si hace unos días daba la impresión de que los índices un poco que se tomaban como referencia, el DAX, el CAC, incluso el FTSE londinense, pues empezaban a intentar quererse agarrar a los balones de vagones de cola de Wall Street y empezar a un poco a marcar la senda o a seguir su senda, da la impresión de que se han empezado a a tornar débiles, y fíjate cómo estamos ahora, llevamos un par de días bastante dantescos, y el IBEX pues mira, está más o menos superando, pero tampoco es para lanzar cohetes, porque con todo lo que hemos perdido, el subir un 0,41% pues tampoco es consuelo, ¿no, Ana? Pues la verdad es que no. En el caso del IBEX, desde luego, no hay más que comentar. Es un índice muy debilitado y está, pues lo que decíamos antes, comprometiendo continuamente niveles de soporte. La ruptura podría llegar en cualquier momento. De hecho, en la jornada de hoy volvía a comprometer intradiariamente esos niveles de soporte. En el resto de índices europeos, cabe destacar entre núcleo fuerte que del que hablábamos antes y índices que tendrían un poquito de todo, por decirlo de algún modo, como es el Eurostock. El Eurostock sí que está más débil, sí que muestra ya ciertos síntomas de agotamiento en esa recuperación que hemos tenido en las últimas semanas y meses. Pero, por ejemplo, tenemos al DAX que, pese las cesiones de la jornada de ayer o pese que no deja claro que es capaz de superar y seguir marcando nuevos máximos, está cotizando en máximos recientes y no se aleja de esos niveles. Veíamos máximos el pasado mes de, bueno, este mes de marzo, a mediados veíamos una zona de máximos. Anteayer intentábamos testear esos niveles y la verdad es que estamos muy muy cerca de los mismos. Las consolidaciones son muy débiles, no comprometen ningún soporte y por tanto sí que podemos hablar de fortaleza o de consolidación en esa zona de niveles, y que por el momento pues no dejan ningún ápice de debilidad. Si finalmente se rompen soportes, sí que podemos pensar en recogidas de beneficios más intensas y que incluso podrían estar confirmando ese agotamiento, pero por el momento solamente podemos hablar de un tímido descanso. Caso del Eurostock, pues obviamente no. Aquí sí que vemos un cansancio ya generalizado, también nos estamos aproximando a niveles de soporte y podría venir esa ruptura en cualquier momento. Y bueno, me llamó bastante la atención el otro día cuando se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias, que bueno, había analistas, en este caso políticos, que decían, pues ya verás mañana la prima de riesgo, esto va a saltar por los aires, que si tal, que si cual, que si patatín patatán, y el IBEX, bueno, va a ser una debacle. Pues el IBEX bajó, pero tampoco es noticia, porque lleva bajando un tiempo, no bajó estrepitosamente, supongo que no tendría ninguna razón relacionada con las elecciones, pero la prima de riesgo incluso bajó. Y bueno, la prima de riesgo, como hay que mirarla en comparación con las que tiene más cerquita, pues vamos a fijarnos en Italia, que ya la tenemos cerca. 329 está la prima de riesgo italiana, 349 la prima de riesgo española. Estamos muy, muy alejados de Francia, que está en 105. Y por la parte de arriba, pues tendríamos a Irlanda, que está en 632. ¿La prima de riesgo se está recalentando o más o menos mantiene el nivel esperado? Y también cuéntanos si todo esto, que todas estas malas noticias que estamos recibiendo, pues están repercutiendo negativamente en la prima de riesgo, Ana. Hombre, ahora los movimientos de la prima de riesgo vienen más bien no por el tensionamiento de la curva de tipos española, sino más bien por el contrario, ¿no? Porque estamos viendo que las rentabilidades del bono alemán están teniendo bastante volatilidad. Las jornadas alcistas que estamos viendo en los mercados, la rentabilidad pues se incrementa. Y por el contrario, cuando tenemos jornadas correctivas, pues esa preferencia por los activos de no riesgo, por esa preferencia de la tranquilidad, pues vemos que repuntan. Entonces, no es tanto por esos tensionamientos directos de nuestra curva, que sí que se están manteniendo más o menos estables, sino por la evolución que tiene la curva de tipos o las rentabilidades de los bonos alemanes. Yo sí que estoy siguiendo muy de cerca esos movimientos, concretamente el Bund alemán. Vemos que la zona de resistencias por el momento no se supera, es la zona de los 137,85. En la medida que no veamos que esto se supera al alza, no espero mayores tensionamientos para España o mayores fotos negativas, por decirlo de algún modo, porque esto incrementa nuestra prima de riesgo. Cuando vemos que el boom repunta, significa que sus rentabilidades se están bajando y por tanto esto incrementa nuestra prima de riesgo. Perfecto. Y antes de terminar, nos gustaría que nos recomendaras qué es lo que se pueden encontrar los amigos oyentes que entran en arrafels.com. Ya hemos averiguado que Eafi no es tu segundo apellido. Es un tipo de empresa. Pues fíjate que llevo tiempo buscando un poco las siglas Eafi. ¿Qué significarán? ¿Las sabes exactas, Eafi, qué significa? Sí, empresa de asesoramiento financiero. Son las empresas que ha constituido en los últimos años o que ha creado recientemente la CNMV para aglutinar estas empresas que se dedican a dar asesoramiento de inversiones. Son empresas registradas, son empresas que estamos bajo la tutela y bajo pues la autoridad de la CNMV y que por tanto pues gozan de esa transparencia. Aquí lo que hacemos es asesorar al cliente con total independencia, no tengo ningún vínculo con ninguna entidad financiera y lo que se hace pues es eso, desde la perspectiva de su perfil de riesgo se crea una cartera y se le hace un seguimiento total evolucionando en la misma medida que evolucionan los mercados, ¿no? No tomando una posición inicial y olvidándonos de esa cartera, sino que actuando en consecuencia cuando vemos una oportunidad de mercado o cuando esa estrategia ya ha agotado su razón de ser y ya alcanzado sus objetivos y no sigue adelante. Pero no operáis con cartera, simplemente aconsejáis mantener posiciones. Efectivamente, nosotros no somos gestores, nosotros asesoramos, es el cliente el que debe ejecutar la orden o si lo desea, pues hay entidades que son ellas las que se ponen en contacto con el cliente y son ellos los que materializan esa introducción de orden de compra y venta. Y para ponerte en contacto con Ana, pues no tienes ningún problema, entras en anarafels.com y ahí tienes el contacto telefónico, correo electrónico, etcétera, etcétera. El lugar físico donde te puedo recibir y bueno, no hay ningún problema. Pues Ana, un verdadero placer tenerte con nosotros una semana más aquí en Economía y Finanzas y si te parece pues te emplazamos para el próximo jueves a ver si ya dentro del mes de abril pues las cosas empiezan a cambiar en positivo y vemos algo de color en la economía, ¿de acuerdo, Ana? Esperemos que sí, el placer ha sido mío y nada, encantada de estar con vosotros una semanita más. Y por nuestra parte, pues prácticamente la despedida. Ya sabes que el IBEX 35 ha empezado, en los futuros empezaba bastante bien, pero luego se ha dado la vuelta y empezaba a complicarse. Ahora mismo está en 0,22% al alza. Y hacemos un repaso antes de cerrar por lo que están haciendo ahora mismo los índices que están abiertos. Está abierto Europa y más o menos pues tenemos el IBEX 35, el único en verde, 0,14% en positivo. El índice belga un 0,30% en negativo, el DAX alemán que pierde un 0,34%, el CAC 40 un 0,37%, el FTSE londinense un 0,42%, el PSI portugués que se deja un 0,38%, el Eurostock 50 un 0,28%, el ECO 10 un 0,08% y el FTSE MIB de Milán un 0,08%. Recordarte también que hace un par de horas cerraba el índice japonés en Tokio, el Nikkei, con un descenso del 0,71% y en Estados Unidos hubo de todo. El Nasdaq Composite cerró con un descenso del 0,07, el S&P 500 con un descenso del 0,28 y el Nasdaq 100 fue el único que se salvó, 0,15% en positivo. El Dow Jones, por su parte, se dejó un 0,33%. Ponemos aquí el punto final. Ya sabes que en la producción estuvo la amiga Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra, y que volvemos en unas horas justo pues al habitual después del informativo de las 19 horas a eso de las 19:05 entramos con una nueva entrega, la segunda de este miércoles 28 de marzo de Economía y Finanzas y como siempre en la red de emisoras de MB Radio, las que tenemos repartidas por la península, Canarias y Baleares. Espero que pases una feliz jornada y nada, nos encontramos en unas horas aquí de nuevo en MB Radio, Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días, que siempre me equivoco, son buenos días o buenas tardes, buenos días, venga, hasta luego.